Aquí seguimos en Paradigma Radio, en este ¿Qué tal? Como estamos, acompañada por Pepa Pérez. Y bueno, en la tertulia hemos hablado de un hecho que se está produciendo a muy poquitos metros de aquí. Y de hecho hay unos trabajadores de una televisión local poniendo cable para que llegue la señal para poder retransmitir en directo la sesión de toma de posición de la nueva corporación y del nombramiento de la elección de alcalde. En estos momentos vamos a tocar un tema, Pepa. Sí, muy artístico, como es el teatro. Muy artístico y de mucha lucha también, ¿no? Exactamente, con un trasfondo muy social, de lucha social. Interesante. Tenemos aquí a Eva Romero, a Gonzalo Carrasco y a Diego Nogales. Estamos aquí con la acampada Dignidad de Extremadura, que hace unos años sufrieron un juicio, varias personas, 18 personas, y que esta tarde en el Rey Heredia se va a interpretar una obra donde se va a expresar artísticamente todo lo ocurrido en ese juicio. Y creo que Eva Romero es la directora. ¿Cómo se plantea una realidad tan dura, ¿no? Como vivir un juicio por una ocupación de una televisión en Extremadura, trasladarlo a lo artístico, Eva? Pues en parte por una obligación moral, o sea, la idea viene de estar presente en el juicio. Yo en mi caso como público, ¿no? Como familiar de uno de los acusados. Y bueno, lo que vemos allí es una inversión del orden, una metáfora del desorden social, como decimos en la obra, ¿no? O sea, cuando las personas que están acusadas son las que realmente están exigiendo que se cumpla la ley. Aquellos a los que se juzga por haber, digamos, desacatado la ley son los que en realidad están exigiendo que se cumpliera la ley de renta básica, que después de multitud de actos, inútiles, como reuniones con las consejeras, con el presidente de la comunidad, se decidió hacer una entrada pacífica en televisión y por eso se les estaba juzgando como delincuentes, cuando lo que exigían ellos era el cumplimiento de la ley. Era una inversión del orden tan grande que y luego también la manipulación de los hechos que contó la prensa, que yo como directora en este caso dije, les propuse la herramienta de la que yo dispongo, que es el teatro, para sacar aquello que había pasado en esa sala, sacarlo fuera, que la gente supiera realmente que lo que ellos estaban pidiendo era que se cumpliera la ley. Y quien la estaba incumpliendo eran las autoridades. ¿Estáis representando esta obra de teatro en otras ciudades o es aquí en Córdoba donde primeramente la vais a exponer? La estrenamos en Mérida, que además era el sitio mítico, sí, porque es donde todo tuvo lugar, tanto la acampada como la entrada en televisión y tal. Esta es nuestra primera salida fuera. Esperamos que sean muchas. Tenemos varias propuestas para Valladolid, Barcelona, por Extremadura hay varios puntos también, por concretar, por fechar, pero esta es nuestra primera salida, así que estamos muy ilusionados de que sea en un sitio tan clave y en un centro hermano del Campamento de Dignidad como es el Rey Heredia. Así es. Gonzalo, ¿las propias personas afectadas son los protagonistas de esta obra? Pues sí, bueno, decías antes que eran 18 los acusados que fueron al juicio, en realidad fueron 19. Nosotros no queremos olvidarnos nunca de José Jiménez, que es el acusado número 19, que no llegó al juicio porque se nos murió por el camino, ¿no? Y nos parecía el símbolo más terrible de la lucha contra la miseria y por la renta básica. Y efectivamente muchos de los acusados son los protagonistas reales que se interpretan a sí mismos en la obra. Yo mismo fui el abogado de la defensa y también pues interpreto, vamos, tanto a mí mismo como a mis compañeros en un personaje que hemos condensado en un solo personaje, pues a todos esos abogados que participaron generosamente, como dijo Manolo Cañada en aquel juicio, y sí, nos interpretamos a nosotros mismos. ¿Cómo se hace eso? Alguien bueno. Que, bueno, hay mucha gente aficionada al teatro, pero alguien que a lo mejor nunca ha tocado esa rama, ¿cómo se puede hacer? Me imagino que, no sé, cuéntame. Pues con mucha fe, la verdad, porque, y con mucho trabajo, porque la verdad es que esto no es fácil nunca, y menos en un proyecto como este, que lo estamos levantando de la nada con nuestras propias manos y efectivamente con gente que a lo mejor, vamos, que en la mayoría de los casos es que nunca jamás había hecho teatro, ¿no? Entonces, bueno, la ayuda de Eva, por supuesto, es fundamental. Eva, que es una profesional del teatro, además muy buena, pues nos ha ayudado a todos los que somos intrusos en el teatro a poder, bueno, creo que a crear una obra pues bastante digna y desde luego con muchísima ilusión y que, vamos, creo que el resultado es bueno y es muy emocionante. Según me comentaban, tú vives en Madrid. Yo soy de Madrid. Y vas a los ensayos a Mérida, ¿no? O sea, es todo un jabato. Sí, sí, ya. Total. Cuando voy por Guareña ya me preguntan por la calle si me he empadronado ya. Qué bueno. Diego Nogales, otro miembro de la Campada Dignidad de Extremadura. Uh-huh. En este caso, en esa lucha por la renta básica y desde aquí, desde Córdoba, con esa Campada Dignidad que está emulando, ¿no?, la vuestra y ahí, bueno, dando pasitos. ¿Cómo se mantiene esa lucha y que llega a un juicio, además, con la muerte de un compañero? ¿Cómo se vive todo eso? ¿Cómo lo viviste tú, Diego? Bueno, sí, yo ante todo también recordar a ese compañero que falleció en el camino, y porque él representa esa lucha del campamento. Murió porque prácticamente se medicaba y no tenía dónde recorrer para... lo mismo que hay cantidad de personas en el campamento, en Extremadura y en Córdoba, tan necesitada. La lucha hay que mantenerla siendo consciente de todo el problema que hay. Se nos escapa muchas veces por la situación en que podamos vivir, de que hay cientos, miles de familias que en Extremadura repartimos, el campamento reparte alimentos. Y en Mérida hay una cola de 100, 200 metros esperando a los alimentos. Es una manera de aportar un granito de arena más a esa lucha. Pero la lucha es contra el poder que permite todo eso. Esa es la gran batalla que hemos tenido en el campamento y de alguna forma seguimos manteniendo. Esos políticos que, como decimos en la obra, no nos hacen ni caso, no hacían ni caso en el momento que tuvimos que hacer ese acto para llamar la atención y para que se viera esa necesidad que había de todo tipo, vamos, de paro, de miseria, al fin y al cabo. ¿Todo eso que nos estás contando tiene que ver con el título de la obra, de los que ellos aún ignoran? Sí, claro, sin duda. Uh-huh. Porque a nosotros nos cerraron las puertas muchas veces y nos dieron la espalda. Y insistimos en, sobre todo para que se aplicara la renta básica, ¿no? Algo tan tan elemental, tan y tan necesario, y sin embargo estaba aprobada y no se aplicaba, y es lo que nos obligó a y que nos pusiera en el estrado y nos enjuiciara, claro. Aquí hubo en Andalucía un compañero que estuvo en huelga de hambre por la renta básica con apoyo de otras muchas personas. Y la Junta de Andalucía, en este caso aquí en Andalucía, lo que ha puesto en marcha es una renta mínima de inserción que no tiene nada que ver con la renta básica. Y además, desde que lo solicitas hasta que te llega el poco recurso pasa casi un año, ¿no? O sea, que fijaros, me gustaría que Gonzalo nos explicara para que las personas que nos escuchan sepan ¿qué es una renta básica y en qué consiste? Bueno, a lo mejor seguro que Diego puede aportar mucho más, ¿no? Que es el bueno, pues quien participa directamente del movimiento social por la renta básica. Pero bueno, lo que entendemos por renta básica es bueno, esa necesidad de tener un ingreso mínimo para poder llevar una vida con dignidad. Es decir, que más allá del paro, de la precariedad y de la miseria vital en la que muchas personas, pues, por ejemplo en Extremadura, están inmersas, pues que puedan tener garantizadas las condiciones mínimas de existencia y las condiciones materiales de existencia. Y eso, por otro lado, entiendo que también permite a la gente poder pelear por unas condiciones mejores de trabajo, no aceptar cualquier cosa, ¿no? Cuando ya tienes garantizado un ingreso y tienes garantizadas las condiciones mínimas, pues muchas veces puedes no te ves en la necesidad de tener que pasar por cualquier cosa, ¿no? Diego, ¿quieres añadir algo? Seguro que sí. Se me ocurría ahora que cuando empezamos esta batalla por la renta básica, nosotros hicimos una propuesta a la Junta de Extremadura, ¿no? Una propuesta de renta básica. Nosotros no pedimos 430 euros, con eso no se come prácticamente. Pedíamos una renta mínima de 600, 700 euros, me parece que en aquellos momentos eran. El poder aprieta tanto a la gente que más lo necesita, que al final, ellos estipulan unas cantidades según ingreso, o sea, según el número de familia y demás, para recortar y recortar, siempre recortar, cuando una renta de 600, 700, 800 euros sería lo más lógico en este caso. Esta batalla no la hemos ganado, sin duda, porque ahí está, la gente sigue pidiendo comida, sigue pidiendo comida. Porque además, cuando hablamos de renta básica, siempre nos surge que todo el aparato burocrático de ayuda social, de intervención social, ese ahorro significaría prácticamente, si no la totalidad, de la aplicación de la renta básica. No te he entendido bien la pregunta. Por ejemplo, el aparato burocrático que hay, sí, para la aplicación de las ayudas sociales, las ayudas de emergencia, las ayudas de vivienda, todo eso se acabaría con la renta básica. Claro, claro. Y ese dinero de personal, de sueldos que se dedica a ese trabajo, se podría revertir en la renta básica. Claro, sin duda, sin duda. El recorte en presupuestos, en ciertos presupuestos, sin duda que ayudaría para que se diera una renta básica digna, que es lo que al fin y al cabo estamos seguro que también se podría acabar la renta básica si se dedicaran recursos a garantizar el derecho a la vivienda, a garantizar pues que la gente tenga acceso a los derechos básicos que actualmente están mercantilizados, ¿no? Como también decimos en la obra. Y además nos sentimos impotentes cuando aquí en Andalucía, con unos presupuestos que todavía no están aprobados, pero vamos, está ya el proyecto y hay apoyo suficiente con el apoyo de Vox, donde, por ejemplo, el impuesto de sucesiones resulta que van a beneficiar a los que más tienen. Cuando van a bajar impuestos, cuando no va a haber para garantizar servicios, que será privatizado. Entonces, necesitamos más personas en la acampada Dignidad. Pero yo quiero hacer una pequeña aclaración de los problemas que hay para, no solo que te den una miseria al fin y al cabo, sino los problemas que hay para conseguir esa miseria. Parece que se lecciona y, bueno, hay gente estupenda en la administración, pero hay un sector que llevan una política de impedimentos para que se aplique la renta básica, sobre todo. Eso influye también. Hay gente que se echa para atrás porque dice, si es que me piden hasta para 400 o menos, porque hay gente que vive sola y va a cobrar 300 euros de renta básica y le ponen cantidad de impedimentos para, no solo ya que los presupuestos no lleguen, sino sí, porque que no es una renta básica universal, ¿no? Claro. Aquí en esta ciudad tenemos un barrio que es el barrio de Palmeras, que es el barrio con más fracaso escolar de Europa. Es uno de los barrios más pobres y tenemos un distrito que es el quinto más pobre de España. Me refiero que hay una situación general en todas las ciudades, ¿no? Donde la exclusión, la pobreza. Aquí viene un amigo, Pepa, que es Chache. Sí. Que nos habla de dignidad, que cuando se pierde la dignidad es muy difícil salir y... ¿Estás de acuerdo, Diego? Sí, sin duda. Nosotros nos mantenemos en esa lucha porque lo tenemos claro. No tendremos recursos, no tendremos una economía boyante, pero tenemos claro de que por encima de todo nuestra identidad no la van a pisotear. ¿Pensáis que es una estrategia del sistema que haya esas necesidades y esos barrios marginados y esa que lo básico no llegue al ciudadano? Bueno, a muchos de los ciudadanos. Es una manera de tener a la gente de alguna forma en un redil, al fin y al cabo, no solo calladitas. Uno de nuestros tertulianos, Miguel Santiago, ha dado un dato. Sí. El 20% de la población, no, el 80% de la población tiene un 20% de recursos. Claro. Mientras que un 20% de la población tiene un 80% de los recursos. Quiere decir que es necesario redistribuir la riqueza, ¿no? Totalmente. Bueno, Eva, cuéntanos cómo, no sé, quién ha hecho el guión, porque esta obra es una forma de contar lo que pasó y una forma de sensibilizar en cuanto a la lucha. Sí, claro, yo digo que es activismo, ¿no? Que es activismo a través del arte. O sea, en Extremadura, estabais contando el caso de Andalucía, Extremadura es la comunidad con la tasa más alta de paro del país. Y bueno, en el momento en el que se hace la entrada en televisión había 18.000 solicitudes de rentas básicas y estaban pagando escasamente 200, que son las razones por las que ellos entran en la tele. Entonces todo eso es lo que se penaliza, lo que se criminaliza. Ellos les están durante, no sé si 2 años hasta que fue el juicio, les estuvieron haciendo ir a firmar el 1 y el 15 de cada mes. O sea, es una manera de intimidación, de amedrentamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, es una manera de denunciar para nosotros también, no es hacer activismo. Lo primero que hicimos fue, yo me reuní con el Campamento Dignidad y les propuse si querían contar esto, contarlo en un escenario, y pues porque es un altavoz que multiplica el efecto, ¿no? La onda expansiva para llegar a más gente. Y rápidamente dijeron que sí, con todo el agravante de que no habían hecho teatro nunca, de que no sabemos esto cómo se va a poner en pie. El texto está articulado con la transcripción literal del juicio, evidentemente condensado en 1 hora y media, 2, y luego en varias, que entre Gonzalo y yo, y bueno, bastantes colaboradores, porque fue un trabajo inmenso, y luego hay algunas escenas que están construidas para de algún modo contar también la historia del campamento, ¿no? Que no todo es estrictamente juicio, que las ha escrito Gonzalo, que además de abogado y actor amateur es un muy buen escritor. Polifacético. Sí, totalmente. Y sí, bueno, luego ha sido un proceso, es un proceso muy muy extenso. Yo el otro día, antes de venir aquí, decía, hace un año apenas teníamos aún fecha de estreno, porque pues son muchas dificultades. Él está en Madrid, todo es voluntario, cada persona tiene su agenda, su historia. Y bueno, pues un año después no solo la hemos estrenado, sino que estábamos viniendo aquí. En todo ese tiempo ha habido muchas dificultades con pues algunas personas de los protagonistas reales, que al final, bueno, pues se han caído, pues porque les superaba, ¿no? Porque se necesitaba una disciplina mínima de memorizar un texto, de ponerlo en escena, de, en fin, un trabajo. Pero ha sido posible, y ha sido posible también gracias a muchas personas sensibles y solidarizadas con el movimiento, ¿no? Tanto del campamento, como alumnos míos de la Escuela de Teatro, como pues gente que al final ha hecho posible que estemos aquí. Y de las 19 personas condenadas, ¿qué pena les cayó? Eso, Diego, seguro que lo puede decir mejor. Sí, si vamos a destripar la obra ahora. Claro, eso se cuenta en la obra. La celebración del juicio fue en Cáceres, en el Tribunal Superior de Justicia, y nos defendieron los 8 o 9 abogados, desinteresadamente, y salió en la sentencia, al final se quedó una multa. Al principio pedían cárcel, nos pedían prisión. Eso hay que decirlo, sí. Y gracias al trabajo de ellos, pues las compañeras y compañeros, una multa de 500 euros, bueno, cada uno, 500 y algo de, pero ¿no? 500 para una persona que no tiene recursos, sí, es una fortuna. Pero ya de antemano también comentar que había de alguna forma ya muchas multas y muchas sentencias anteriores. Estamos ya por lo menos 60 o 70 personas en Extremadura por este motivo muy parecido, ¿no? O sea, que no se quedó solo en lo que el juicio a nosotros, a lo que era el campamento, sino que otros compañeros también afín al campamento y demás, están multados y algunos hasta también pedían prisión. Sí, sí. Bueno, pero para nosotros el juicio lo ganamos nosotros. O sea, y luego cuando hemos conseguido poner en pie la obra, pues también entendemos que el aplauso del público y el abrazo de la gente absuelve a los acusados, ¿no? A mí me gusta siempre matizar que, por lo que decía Diego, que los abogados que fuimos al juicio no fuimos desinteresadamente, fuimos sin cobrar, pero porque tenemos los mismos intereses, ¿no? Mm-hmm. Y por eso bueno, pues nos consideramos compañeros también, y cada uno pues a su labor. Nosotros lo que podíamos aportar era el quehacer jurídico, ¿no?, y técnico. Qué bueno. Bueno, Eva, ¿cuántos actores participan esta tarde, aunque coincida con la Noche Blanca del Flamenco? Qué bueno que hay un concierto que con un presupuesto desproporcionado. Pero hay que estar en el Centro Social Rey Heredia a las 21:45 y apoyar esta obra, que además es una historia del juicio a la pobreza, como así la llaman. ¿Cuántos actores participan? Pues somos 10, bueno, 10 y 3, 2, 13. Tenemos 3 extras que son pequeñitos, 3 niños que ponen ahí una mirada. Pues una mirada infantil también. Sí, 13 en total. Ajá. O sea que es mucha gente para articular en escena, pero... Ajá. Pues estupendo. Pues nada, esta noche nos veremos en el Centro Social Heredia, recuerdo, 21:45. Así es que nos vemos allí, hay que apoyar este acto de valentía para hacer una obra de un hecho como el que ocurrió, ¿no? Me parece genial. Así es que Eva, Gonzalo, Diego... Muchísimas gracias y esta noche nos vemos. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotras y gracias por la difusión y la labor que hacéis. Claro. Gracias.